Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... La casa de mi pobre angelito ahora está disponible en Airbnb. The Cuphead Show, la nueva serie de Netflix. Vanity Fair elige las 10 mejores películas del 2021. Los Beatles colaboran con Theory Eleven en nuevos mazos de cartas. Elton John comparte documental de su nuevo disco. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.